casa se narra. Eva suspiró primero cuando un viento traicionero le voló la hoja de parra. ¡Qué barbaridad! Luego Adán muy afligido suspiró con sentimiento. ¿Cómo? Y en el suspiro decía: cuida la barra, cuida la barra.